Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Emergencias, con el doctor Blanco Rodríguez. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buenos días, un placer estar con usted y con toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que usted tiene múltiples actividades, pero hoy queremos hablar específicamente sobre algunas novedades que nos hemos enterado a través de la prensa y que tienen que ver justamente con el cargo suyo como presidente de la Sociedad Uruguaya de Emergencias, que quiero aclararle a los oyentes, incluye aquello vinculado a, y usted me podrá corregir si me equivoco, a todo lo que tiene que ver con la actividad de lo que conocemos como las emergencias móviles en los casos que tienen que ver con la salud, con accidentes y demás. Y yo más temprano decía que hasta donde tengo entendido, en el territorio nacional, estas empresas tienen de alguna manera límites para brindar cobertura. No pueden actuar si no tienen algún tipo de autorización en particular, más allá de los límites en que han sido autorizadas para su operatividad, y que el país ha entendido que es necesario rever esa situación y dar de alguna manera seguridad y garantía que la emergencia móvil pueda llegar a cualquier situación de emergencia que se dé en el territorio nacional. Una pequeña síntesis para entrar en tema y pedirle que usted nos ilustre y ver hasta dónde estoy en lo cierto con lo que le he manifestado. Brillante, excelente introducción. Algunas pequeñas aclaraciones simbólicas. Además, yo actualmente soy el secretario de la Sociedad de Emergencistas. ¿Ah? Soy el expresidente de la misma. Bien, presidente y secretario son sus autoridades. Aclarar que la Sociedad Uruguaya de Emergencistas tiene personalidad jurídica en el MEC, con el número 444, y la integran no solo médicos, sino todo el personal e integrantes de equipos asistenciales que de alguna manera está relacionado con la asistencia en emergencia. Ahí venía lo que usted estaba diciendo, tanto la asistencia prehospitalaria, unidades de emergencia móvil, la asistencia en puertas de servicios de emergencia, de prestadores de salud público y privado de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, y otros actores que de alguna manera están relacionados como primeros respondedores, ya sea policía, policía caminera, bomberos, guardavidas en verano, etcétera, porque lo que hace al proceso, a la cadena asistencial de una situación de emergencia es exactamente eso, y cada uno de los actores y su intervención en este proceso tiene una implicancia o una cuota en lo que hace al resultado final de nada más y nada menos la vida o la muerte o la disminución de secuelas en ese proceso. Dicho esa aclaración, que me parece importante, claramente está dentro de los estatutos funcionales de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas no solo velar por lo que hace a las condiciones laborales y mejoras técnicas en los diferentes servicios de emergencia, sino hacer un aporte también para la mejora en la asistencia de los mismos y la mejora de los procesos de emergencia a nivel de toda la sociedad. De ahí también el trabajo que venimos tratando de aportar y acompañar lo que se viene haciendo a nivel nacional durante años en todo lo que hace la siniestralidad vial. Vaya si es importante ahora que nada más y nada menos en mayo nos vamos a estar una vez más en la campaña internacional de Mayo Amarillo, el mes de concientización sobre la siniestralidad vial. Tanto es así que ahora fines de mes vamos, el fin de semana que viene, el sábado, vamos a tener una actividad en el departamento de San José, teórica en la mañana y con un simulacro de un siniestro de tránsito en la tarde, en la cual, como le decía, hoy van a participar todas las fuerzas vivas, prestadores de salud públicos y privados, servicios de ambulancia prehospitalaria, policía, bomberos, intendencia. Entonces nos parece que son actividades muy importantes también para que la población pueda ver de manera cercana y en instancia real todo lo que hace a la asistencia en un siniestro de tránsito y bueno, y todas las consecuencias que tiene un siniestro de tránsito, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en vidas, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, claramente, no es algo que haya inventado o creado la Sociedad Uruguaya Emergencista, sino que es un tema que hace muchos años está sobre la mesa en nuestro país y que claramente nosotros ahora hemos agarrado un poco la línea de tratar de ponerlo una vez más sobre la mesa y tratar de sacarlo, que es el hecho de tener un sistema nacional de asistencia a víctimas de siniestro de tránsito en rutas nacionales, que está relacionado con lo que usted está explicando hoy, de el sector o la distancia donde una unidad de emergencia móvil en todo el país puede asistir o no. Y esto porque es Primero porque los números y los indicadores objetivos así lo demuestran. Hace poquito tuvimos la presentación de los números del año 2022 y lo que va del 2023 en cuanto a lo que hace a siniestralidad vial por parte de una SEP que claramente viene realizando para nosotros un gran trabajo, sobre todo con una gestión innovadora que se le ha dado desde el punto de vista de la integración de los diferentes actores que están relacionados con el tema. Y eso nos parece que es fundamental, y por eso digo que es una gran gestión, porque nos parece que va por ahí, porque claramente acá tenemos que cambiar nada más y nada menos que hábitos de vida de las personas para poder cambiar los resultados. Y vaya, si cambiar hábitos de vida de personas es un tema profundo y difícil, por lo cual hay que claramente hacer un trabajo interinstitucional y de toda la sociedad. Por eso para nosotros nos parece que va por ahí. Pero esos números que demuestran, a título particular de lo que estamos hablando, de la asistencia en rutas nacionales, que más del 64% de los fallecidos en siniestros de tránsito fallecen en el lugar del accidente. Entonces, claramente no va a ser lo mismo que tengamos un siniestro grave de tránsito en la capital de Montevideo o en una ciudad capital de gran porte, como puede ser Maldonado, Canelones, etcétera, o otra del interior, o que lo tengamos en una ruta nacional. ¿Y por qué? Porque en las rutas nacionales, al día de hoy, no existe un sistema organizado de asistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si cualquier ciudadano o persona que esté viajando por las rutas nacionales tiene un siniestro de tránsito en X kilómetro de tal ruta, no está pautado ya que en ese X kilómetro de esa ruta debe ir tal prestador de ambulancia prehospitalaria o tal sistema o tal helicóptero, si lo tuviéramos a asistir a ese paciente. Recién ahí se genera y se desencadena todo un sistema de coordinaciones que claramente participa Caminera, puede participar Bomberos, 911, y ahí se comienzan a llamar a los prestadores más cercanos de la zona de ese kilómetro de esa ruta donde sucedió el accidente. Y la mayoría de los prestadores, en este caso de emergencias móviles prehospitalarias, ambulancias especializadas con equipo altamente especializado y formado que van, siempre terminan yendo. Pero primero, no solo no están obligados porque ese sistema no existe, y claramente van porque eso es una fortaleza de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud y de nuestro sistema de salud, que claramente la asistencia, y menos en una situación de urgencia o emergencia, nunca se le niega a nadie, y es una gran fortaleza que hay que destacar, pero no están obligados o pautados para ir. Y lo otro, al ir, y esto lo hemos aprendido en conversaciones con representantes de la Cámara de Emergencias Móviles del Interior, sobre todo, que son los que asisten en las rutas nacionales, al ir pueden incurrir, sí, en una falta legal ellos, porque claramente ellos tienen un padrón de socios y una responsabilidad para con sus socios. Muchas unidades de emergencia móvil del interior muchas veces tienen uno o dos móviles operativos. Si salen a prestar asistencia como lo hacen, y está perfecto, y así se va a seguir haciendo, a ese siniestro de tránsito que ocurre, y muchas veces dejaron desprotegida su zona. Y si ocurre una clave 1, que es una emergencia real en esa zona, queda desprotegida. Entonces, esto es lo importante que tenemos que entender y la importancia de crear este sistema. Primero, porque los indicadores objetivos hablan de que la mayoría, como pasa también a nivel internacional, de las víctimas fatales de siniestro de tránsito ocurren en el lugar del accidente. ¿Cómo se mejora eso? Con dos cosas. Una asistencia precoz y rápida, y parece que tiene un sistema organizado, y una asistencia prestada por personal altamente formado o especializado en emergencia. Y de ahí la importancia de crear este sistema. Nos parece que hay voluntad de todos los actores, y todos los actores lo ven como necesario. Bueno, claramente hay que esperar el momento en el que esto pueda ser posible desde el punto de vista económico. Y claramente, acá estamos hablando de la creación de un programa, primero que por supuesto hay que hacerlo, porque acá estamos hablando de vías y de asistencia a, y de disminución de secuelas. Y segundo, que a su vez, aparte, es un programa que desde el punto de vista económico-financiero claramente es justificable y autosustentable. Porque no podemos dejar de hablar del impacto económico-financiero que tiene para el sistema de salud y para todo el país todo lo que hace la siniestralidad vial, ¿no? No dicho por quien habla, sino dicho por la propia OMS, quien ha determinado que la siniestralidad vial muchas veces es causa de grandes repercusiones económico-financieras de los pacientes en desarrollo. ¿Por qué? Porque se mueren sobre todo las personas jóvenes, es la principal causa de muerte en menores de 45 años en nuestro país, que son las personas sobre todo en edad productiva, por lo tanto dejan de producir al país, sumado a las personas que quedan en secuelas y sumado a la inversión que hay que hacer en todo lo que hace la asistencia a un politraumatizado, sobre todo un politraumatizado grave, días, semanas o meses de CTI, cirugías, rehabilitación, etcétera, etcétera. O sea, que claramente el impacto en vidas, que es el más importante, es conocido por todos, lo que eso genera en las familias, en la sociedad, y a su vez, y también no podemos dejar de ver el impacto económico financiero que esto tiene, ¿no? Doctor, ha sido tan importante todo lo que ha dicho que se me han acumulado las preguntas, pero voy a ir por partes. A ver, capaz que lo saco apurado. ¿Podemos saber cuántas empresas de estas características funcionan en el país y qué cantidad de personal nuclean entre todas, por ejemplo? Sí, en lo que engloba la Cámara de Emergencias Móviles Interior, anda en torno de más o menos 40, habría que ajustar el número, pero 40 prestadores o empresas que prestan servicios de asistencia prehospitalaria a la población en todo el país, sumado a la Cámara de Emergencias Móviles, que es la que existe en Montevideo. Y bueno, los recursos dependen sobre todo de la cantidad de ambulancias operativas que tenga cada una de estas empresas, sabiendo que el recurso básico es de un chofer sanitario, un enfermero y un médico, y lo ideal es que todo ese equipo esté especializado y formado en lo que hace la asistencia de emergencia, ¿no? ¿Las 40 empresas, porque no me quedó claro, incluyen también a los de Montevideo o solamente los del interior? No, ya los 40 es la Cámara de Emergencias Móviles del interior. Del interior, y el Montevideo. Y a su vez después está la Cámara de Emergencias Móviles de Montevideo, que son las empresas más grandes que existen en Montevideo, que son 3, 4 o 5. O sea que estamos hablando en números redondos alrededor de 45 empresas para dar cobertura en todo el territorio nacional. Más o menos podría decir, tenés una estimación por ahí. En el proyecto que se está manejando, ¿de qué manera se operaría? Bueno, en realidad nosotros ponemos sobre la mesa la necesidad y cómo se podría hacer, porque el cómo hay de muchas posibles formas. Y ahí ya vamos en un tema que claramente nosotros de la Sociedad Uruguaya Emergencistas a principios de este año, cuando dicho sea paso ocurrido en siniestros de tránsito y en el departamento de Maldonado, sobre todo, que claramente el choque del ómnibus, etcétera, que llamaron la atención de manera importante, ya estábamos con este proyecto y tuvimos reuniones también con el Ministerio de Salud Pública en su momento, con el ministro saliente, el doctor Salines, ya estaba presente también la ministra entrante, la doctora Randon. Ellos nos manifestaron que ellos claramente también ya tenían un proyecto de esta naturaleza y que englobaba otras cosas más, como nosotros también hemos planteado, como la asistencia en helicóptero, el transporte, etcétera, que para nuestro país sería necesario. Y claramente tienen un proyecto también muy circunscripto que iba en la misma línea de. Por eso digo que todos los actores estamos alineados en la necesidad de. Claramente hay que ver la oportunidad para realizar la inversión y que esto comience a funcionar. Pero el cómo podría ser de muchas maneras. Claramente Uruguay, en lo que hace a la salud, tiene una ley muy positiva, que es la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y con esto, ¿qué quiero decir? Perfectamente todos los prestadores podrían poner un poquito de para generar este sistema global. Todos participar y ser coactores del mismo. Podría ser por zona geográfica en base a la población que hay y la usabilidad que puede haber. O sea, formas hay muchas, o podría ser, si así lo decidieran las autoridades, que esto fuera un sistema público y que el Estado se hiciera cargo de. Claramente formas hay muchas y todas que serían muy plausibles, ¿no? Y si el Estado no se hiciera cargo, ¿quién financiaría una red de estas características? No, el Estado claramente tiene que participar en, y por eso decía que el Ministerio ya tenía un proyecto muy circunscrito y completo al respecto. Hay que ver de qué manera participa, si de manera sola se hace cargo solo, o claramente, y por eso hacía la antesala de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, cumpliendo con esa misma ley, una coparticipación de todos los actores en la cuota parte que les corresponda, por ejemplo, por número de socios, habitantes, etcétera. ¿Qué está faltando para que esto sea aprobado? Ay, se nos cortó la llamada. Vamos de vuelta allí. Andrea va a intentar nuevamente la comunicación con el doctor, que espero no se haya quedado sin batería, porque realmente el flujo de información que nos ha estado brindando ha sido muy interesante. No queríamos interrumpirlo, por supuesto, pero nos quedan dos o tres preguntas que resultan fundamentales. Vamos a ver. Ahí está. ¿Está por ahí, doctor? Hola, sí, le aclaro que no quedó hablando solo, recién se cortó bien, la llamada. No, estaba preguntándole qué está faltando para que esto tan interesante realmente se pueda poner en funcionamiento en nuestro país. Bueno, yo pienso que se ha avanzado mucho, insisto, nosotros cuando fuimos a esa reunión con lo que consideramos claramente nuestro pequeño granito de arena de la sociedad, nos fuimos muy gratamente sorprendidos porque no sabíamos de su existencia. cuando nos mostraban, porque aparte lo tenía hasta impreso sobre la mesa, el proyecto que el Ministerio ya venía trabajando desde el principio de esta gestión, lo cual, como les decía, quiere decir que claramente estamos todos alineados, los actores, fundamentalmente desde el punto de vista técnico, que nos dictamos a con la necesidad de, claramente, y así es normal que sea y razonable, cuando se está gestionando una estructura tan amplia como, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, a nivel macro de un país, necesidades hay muchas, claramente los recursos son finitos y las necesidades no, y se estará esperando la oportunidad, pero sentimos que el tema está sobre la mesa, que hay un alineamiento de los actores, sobre todo técnicos, necesarios, y también cada vez más una concientización desde el punto de vista de los actores políticos, así que yo a título personal pienso que faltaría poco o cada vez menos. Claramente hay que esperar la oportunidad para tomar la decisión de cómo se va a organizar y sobre todo, como ocurre con estos proyectos al principio, de dónde van a salir los fondos para poder hacerlo factible en la primera etapa, ¿no? Bien, no quiero robarle mucho tiempo más, pero cuénteme un poquito de esa idea de la asistencia mediante el uso de birrodados. Brillante, eso también no es que sea una idea originaria de la Sociedad Uruguaya Emergencista, sino que ya hoy en día existe en muchos países y en muchos países de América. La Sociedad Uruguaya Emergencista también pertenece a la SED, que es la Asociación Latinoamericana de Emergencia y Desastres. Y bueno, de ahí, en interacción con muchos colegas de varios países, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, etcétera, hemos hablado y tomado información de la funcionalidad que cumplen estos servicios que existen en algunos de esos países. Y bueno, nos parecería que para algunos lugares, esto sí no sería para todo el país, sino para algunos lugares claves, hay que hacer un diagnóstico situacional de la usabilidad y de las necesidades del lugar donde se vaya a instaurar, pero en definitiva y en resumen, para lugares con alto tráfico, sobre todo en determinado horario o en determinadas épocas, y digo épocas porque ahí aplicaría, por ejemplo, en Maldonado, para la época de verano, para la península, en Punta del Este, donde cualquiera de nosotros sabemos que en pleno enero, por ejemplo, para entrar y salir de la península, me atrevo a decir que fácil se puede demorar media hora. ¿Cierto? Claramente, si va una ambulancia con sirena prendida y luces prendidas, se genera una agilización, pero hay un punto que hay una congestión tan material en el sentido de autos que no se pueden ni siquiera arrimar a la banquina que sería casi imposible entrar. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo en el cual una moto por un equipo de dos personas, un chofer enfermero y un médico formados en emergencia, pueden llegar rápidamente a la asistencia de una patología emergente, clave 1, con riesgo vital inmediato, para estabilizarla, comenzar la primera asistencia, hasta que sí llegue luego el móvil especializado de la ambulancia, que va a demorar más, pero ya se llegó y se salvó esa vida y se estabilizó. Entonces, claramente el enfoque sería para eso. Claramente en Montevideo también, en días de semana y en horarios donde hay una alta congestión del tránsito, o para llegar de manera más rápida a esas clave 1 diagnosticadas y realizar esa estabilización primaria hasta que luego después llega el móvil especializado de tipo de 3, la ambulancia que estamos todos acostumbrados a ver, a terminar de estabilizar al paciente o a trasladarlo. Doctor, gracias por esta charla, ha sido muy interesante. A usted un placer como siempre. Muy amable. La conversación era con el doctor Blauco Rodríguez, secretario de la Sociedad Uruguaya de Emergencias. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.